¿Acaso llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo? Desafortunadamente, sí. Un abuelo regaló a su nieto de 9 años un monopatín manufacturado en California, de donde dicen que provienen los mejores monopatines del mundo. En fin, cuando abrieron la caja, vieron un pequeño folleto que parecía un tratado evangelístico. El título del folleto era Hagamos Negocios. Y al frente tenía el rostro sonriente de un diablo que tenía por nombre Flama. En el folleto, este diablo, Flama, explica lo que en verdad pasó cuando fue expulsado del cielo. Y esto es lo que este diablo, Flama, dice a los muchachitos que han comprado el monopatín. En primer lugar, en el cielo había una serie de reglas tontas. Eran estrictos en cuanto a la ropa que uno usaba. En realidad, la vida en el cielo es completamente aburrida. Y el diablo mayor con el cual Flama estaba conversando le dice: jovencito Flama, aunque tú eres un poquito tonto, puedes ver que el infierno es, y con mucho, el mejor lugar para estar. Mira toda la diversión que tenemos aquí. Amigos, sean bienvenidos a El Amor que Vale. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos trae la segunda parte de Señales de los Tiempos. Decepciones, divisiones, desastres, guerras, pestes, hambruna, terremotos en diferentes lugares. Y Jesús dijo que estas serían señales de los últimos tiempos. Hay un alarmante aumento en la actividad volcánica en todo el mundo. Los sismólogos dicen que las placas tectónicas en las entrañas de la Tierra están flotando en flamígera lava ardiente y que la corteza terrestre, a pesar de sus casi 100 kilómetros de espesor, está siendo afectada por el movimiento de las placas tectónicas y la ebullición de la lava. Hay una increíble presión de gases bajo la superficie terrestre sin válvulas de control. Cuando esa presión estalla, suceden los terremotos. Y cuando esa explosión está cerca de una de las fallas geológicas que hay en el mundo, entonces no solo que hay un terremoto, sino una serie de terremotos mediatos e inmediatos. Ahora, es un hecho completamente verificable que más gente ha muerto en los terremotos en los últimos 12 años que los que han muerto en los últimos 120 años. En 1976 ocurrió un desastre de tal magnitud que solo el diluvio lo supera. Más de 1 millón de personas murieron en China debido a un gran terremoto. Y Jesús dijo: todo esto será principio de dolores. Aquí la palabra dolores literalmente significa dolores de parto. Es como si la madre tierra tuviera dolores de parto. Nuestro mundo está preñado con juicio. Y todo no es más que el principio de dolores. Y cuando vemos todas estas cosas, de seguro que hay algo cataclísmico que va a ocurrir. En cuarto lugar, difamación. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí hace referencia a los creyentes. Aquellos que tienen al Señor Jesucristo en su corazón serán difamados. Sabía que este mundo tiene espacio casi para cualquier religión, excepto si se trata del Señor Jesucristo. La persecución se centralizará en los creyentes cristianos. Al mundo no le importa la religión, pero le resiente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el siglo XX más creyentes murieron por su fe en el Señor Jesucristo que en todos los siglos anteriores. Se estima que durante la Segunda Guerra Mundial más cristianos fueron torturados y asesinados que los que murieron bajo la Roma Imperial en los primeros siglos del cristianismo. Algunas autoridades creen que más de 50 millones de creyentes fueron asesinados en la antigua Rusia y otros países comunistas. Los cristianos en la actualidad somos el objeto de la burla, el escarnio, la difamación en la prensa, la radio y la televisión. Por ejemplo, no hace mucho en un canal de televisión público, en el programa Considerando Todas las Cosas, el anfitrión de ese programa había recibido un material concerniente a la segunda venida de Cristo, basado en 1 Tesalonicenses 4, que habla del regreso del Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo resucitarán primero y que el resto sería arrebatado para recibir al Señor en el aire. Ahora, escuche lo que este anfitrión dijo a los televidentes. Dijo: la evaporación o desaparición de 4 millones de personas que creen en esta imbecilidad, y aquí él utilizó epítetos soeces y profanos, hará de este mundo un mejor lugar. Y eso será para todos nosotros un gran alivio. Bueno, esto no debe sorprendernos, porque Jesús dijo que seremos odiados por todos por causa de su nombre. Y cada día el diablo se vuelve más y más atrevido en su persecución de los creyentes. Un abuelo regaló a su nieto de 9 años un monopatín, manufacturado en California, de donde dicen que provienen los mejores monopatines del mundo. En fin, cuando abrieron la caja, vieron un pequeño folleto que parecía un tratado evangelístico. El título de ese folleto era «Hagamos negocios». Y al frente tenía el rostro sonriente de un diablo que tenía por nombre Flama. En el folleto, este diablo, Flama, explica lo que en verdad pasó cuando fue expulsado del cielo. Y esto es lo que este diablo, Flama, dice a los muchachitos que han comprado el monopatín. En primer lugar, en el cielo había una serie de reglas tontas. Eran estrictos en cuanto a la ropa que uno usaba. En realidad, la vida en el cielo es completamente aburrida. Y el diablo mayor con el cual Flama estaba conversando le dice: jovencito Flama, aunque tú no eres muy inteligente, puedes ver que el infierno es, y con mucho, el mejor lugar para estar. Mira toda la diversión que tenemos aquí. Lo alarmante es que este folleto tenía un espacio para que un niño o niña lo firmara. Era una especie de pacto entregando al diablo la posesión del alma por toda la eternidad. ¿Se imagina un folleto de esos en las manos de niños y niñas, sin ninguna supervisión por parte de padres o de abuelos? Contra eso tenemos que luchar. El diablo tiene toda su artillería infernal apuntada contra los niños, los adolescentes, los jóvenes. ¿Qué clase de juegos de vídeos juegan nuestros hijos? ¿Qué clase de música escuchan? ¿Qué clase de películas ven? Un hombre escribió en la internet en referencia a los vídeos, los juegos modernos, escribió lo siguiente: estos vídeos son más atractivos y apropiados que los mitos de la teología judeocristiana. ¿Cómo esas historias anticuadas y draconianas podrían competir con la majestad y la maravilla de la Guerra de las Galaxias? Este hombre obviamente ni ha leído ni ha visto ninguna película de las Crónicas de Narnia. Quinto, deserción. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Cuando la persecución empiece, los genuinos creyentes estarán firmes por el Señor Jesús, porque solo los que permanezcan hasta el fin serán salvos. Tristemente, muchos abandonarán sus iglesias. ¿Por qué? Porque serán incapaces de aguantar la presión. En la actualidad tenemos iglesias que están llenas de gente totalmente vacía. Personas que nunca en verdad se han entregado al Señor Jesucristo, ni nunca le entregaron el total control de sus vidas a Jesús. Y cuando comience la persecución, abandonarán la iglesia, pareciéndose a las ratas que abandonan el barco tan pronto el barco comienza a tener problemas. Porque algunas iglesias están llenas de un evangelio sin Cristo, sin juicio, sin infierno, sin arrepentimiento. No son más que glorificados clubes campestres con una torre campanario encima del edificio. Y eso es precisamente lo que está diciendo Jesús en el verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿No le parece trágico? Habrá odio, división, contención dentro de las iglesias, porque se habrán olvidado que la verdadera, la única, real unidad se encuentra en el Señor Jesucristo. Él es la fuerza unificadora de la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Sexto, desinformación. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. No solo que no habrá suficiente información, sino que habrá mucha desinformación, precisamente porque muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuál es la diferencia entre un falso profeta y el anticristo? Un falso profeta es definitivamente un personaje religioso, alguien que habla con autoridad. Será el filósofo de su tiempo. Y por si usted no lo había notado, le diré que hay estridentes filosofías humanas en nuestros días. El humanismo enfatiza los derechos de los seres humanos. Un verdadero profeta hace énfasis en los derechos del Dios Todopoderoso. Y aunque en los últimos 5 años los progresos tecnológicos en la comunicación se han desarrollado más que en los 50 años anteriores, sin embargo parece que estamos más desinformados que nunca. Pero en el plano religioso, muchísimos falsos profetas dicen que hablan con autoridad espiritual. Pero no debemos olvidar que no todo lo espiritual está relacionado con Dios. Por eso es que Juan dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Séptimo, depravación. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando usted escucha a estos falsos profetas predicando sus propios intereses, en vez de proclamar los intereses de Dios, si no tiene cuidado, usted podrá perder sus anclas morales. Hoy tenemos una generación que ya no cree en normas fijas de lo bueno y lo malo, debido a lo que enseñan los falsos profetas. Por eso, los estándares morales han caído tanto que ahora están en las sucias alcantarillas de la inmoralidad y la depravación. Y yo no tengo necesidad de clarificar este asunto. Usted sencillamente lea los periódicos o vea las noticias en la televisión o escúchalas en la radio. La Biblia habla de hombres que beben la iniquidad como si fuera agua. La palabra iniquidad aquí significa anarquía, desorden. Habla de la violencia y el quebrantamiento de la ley que será una señal de los últimos días. Octavo, declaración. Mateo 24, los versos 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escuche, habrá gente fiel que creerá en el Señor Jesucristo hasta el final del tiempo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por favor, deseo que entienda bien lo siguiente. No dice que será salvo si es que persevera. Dice que persevera porque ya es salvo. ¿Quiere saber quiénes serán salvos? Los que perseveran. ¿Quiere saber quiénes son los que perseveran? Pues los que ya son salvos. Dice además que este evangelio del reino será predicado en todas partes porque el evangelio no sabe de barreras, de raza o de idioma. Y cuando esto haya acontecido, o sea, cuando el evangelio del reino haya sido predicado en todas partes del mundo, entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio se veía como una imposibilidad en otras épocas. Pero no es así en nuestra época. Piense en lo que está sucediendo en nuestros días, en esta generación. Tenemos radio, televisión, internet, libros, revistas, CDs, folletos, telefonía celular inalámbrica de alcance mundial. No estamos faltando a la verdad cuando decimos que en el mundo entero se ha proclamado el Evangelio del Señor Jesucristo. Tal vez no a cada persona en particular, pero sí a las naciones en general. Bill Bright fue un gran hombre de Dios, fundador del Movimiento Cruzada Estudiantil para Cristo, con énfasis en alcanzar a los estudiantes de colegios y universidades. Fue un gran amigo mío, a quien admiré profundamente, y ya está en las mansiones celestiales. Una vez Bill me invitó para que asistiera a la clausura de uno de sus programas evangelísticos, basado en la gran comisión de esparcir el Evangelio por todo el mundo. Él dijo lo siguiente: nuestro programa Nueva Vida ha sido implementado ya en 220 países que representan el 98% de la población mundial. Más de 2 billones de personas han escuchado el Evangelio y más de 150 millones de personas han visto la película Jesús. Estos son algunos datos estadísticos de hace algunos años atrás. En 1995, la Asociación Evangelística Billy Graham organizó desde San Juan, en Puerto Rico, su misión global, que por medio de más de 3.000 redes de radiodifusoras y casi 500 canales de televisión, proclamó el Evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones del mundo. Y aunque no se tiene una cifra exacta, sí se sabe que no solo miles y miles de personas aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador, sino que miles y miles de iglesias evangélicas surgieron en diferentes países, aún en aquellos controlados por comunistas o regímenes ateos. Y sin ir más lejos, nuestro propio ministerio, El Amor que Vale, por medio de su programa de radio y televisión en inglés, es escuchado y visto en casi todos los Estados Unidos y Canadá, y en muchos países europeos, y aún en el Medio Oriente, y El Amor que Vale, en español, se escucha en México, Centro y Latinoamérica y España, y millones de latinoamericanos que viven en los Estados Unidos también lo escuchan. En otras palabras, el Evangelio del Señor Jesucristo está siendo predicado de día y de noche, las 24 horas del día en todo el mundo. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa todo esto? Pero más importante aún, ¿qué significa esto personalmente para usted o para mí? Ponga atención, se lo voy a decir. Primero, significa que podemos confiar en la palabra de Dios. Segundo, significa que Jesús vendrá nuevamente. Y tercero, significa que aquellos que conocemos y amamos al Señor Jesucristo debemos seguir avanzando. Ahora, si usted no tiene la seguridad de su salvación, la Biblia dice en forma clara, sencilla, dulce y sublime: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero este creer no significa un mero conocimiento intelectual. Recuerde que el diablo también cree en Dios, y sin embargo, sigue siendo el diablo. El creer bíblico es tener absoluta confianza en Jesús. Es tenerlo como el Señor, como el maestro de su vida. Es saber que su fe, débil o fuerte, está firmemente anclada en la roca eterna que es Jesucristo. Si todo esto no es cierto en su vida, ¿no le gustaría hacer una decisión por Cristo ahora mismo? Si tal es su deseo, le invito a repetir conmigo una corta oración. Mi oración es para guiarle. Usted ore con sus propias palabras. Si quiere, puede orar en voz alta o en voz baja, o puede orar silenciosamente, porque Dios ve los motivos y las intenciones del corazón. Pero ore con fe, con sinceridad, con convicción, con profundo arrepentimiento. Ore de la siguiente manera: querido Dios, delante de ti me reconozco pecador y perdido. Necesito ser perdonado y salvado. Señor Jesús, me es difícil el entender que por el amor que me tienes diste tu propia vida en la cruz del Calvario para pagar así la enorme deuda de mis pecados. Gracias por amarme de tal manera. Este momento, con toda la fuerza de mi ser, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra. Ayúdame para que no sea una vergüenza para ti o para el Evangelio. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre.